El comprobante haya sido ¿Qué almacenado. tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Primero de mayo, lindo fin de semana, caluroso, todo despejado para irse a la playa, para salir a pasear. Al fin ya nos levantaron muchos de los castigos, ahora sí ya podemos salir hasta las 12 de la noche. Bueno, no es cierto, porque nomás de lunes a miércoles, ¿eh? De veras, de lunes a miércoles nada más. Pero bueno, pues, pero váyase a la playa, echarse un chapuzón y a disfrutar el fin de semana, este primero de mayo, que debe de haber puente, ¿no? Primero de mayo se festeja el Día del Trabajo. ¿O qué hay el primero de mayo? Nada. Día del trabajo. Día del trabajo, ¿verdad? Y nosotros trabajando. Y en Así. sábado. Pero bueno, pues bienvenidos. Esta es la emisión número 3971. Estamos transmitiendo desde la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, allá en cabina Víctor Tun, que nos acompaña en la operación y en la musical. Ya saben que los cortes musicales nos gusta tener buena música, buen rock and roll, que nuestros compañeros de operación nos hacen el favor de ponerle a usted para que pues esté más agradable aquí en el programa. Quédese con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra casa virtual, nuestra sala de Zoom, a través, bueno, desde la pandemia ya estamos cumpliendo 1 año y meses transmitiendo de forma remota desde nuestra sala de Zoom, Fórmula en los Negocios, y bueno, pues ahí la llevamos, sana distancia. Ya espero que pronto se acaben las contingencias de la pandemia. Pero mientras todavía no lleguemos a ese punto, sígase cuidando, use cubrebocas, sana distancia, lavado de manos. Ya ve que ha resultado importante que seamos disciplinados en este sentido y pues parece que estamos batiendo la pandemia. Espero que pronto la podamos eliminar, pasar a semáforo verde, y que todos nos sintamos liberados. Y bueno, también les recomiendo que si puede, vacúnese. Los científicos nos han demostrado que es mejor vacunarse que tener COVID. O sea, la vacuna va a evitar que usted se muera por COVID. Así es de que yo creo que, y el COVID, si le da, pues, y no está vacunado, lo puede matar. Así es de que a vacunarse. Ya están en registro la siguiente década de 50 a 59. Así es de que hágalo, regístrese y pronto veremos los anuncios donde tendrá usted que irse a vacunar. Y hágalo esta tarde. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, pues la jefa aquí de Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que pues estén a gusto hoy sabadito, disfrutando de la tarde y pues disfrutando del fin de semana, relajarse, como tú bien dices, Robert. Nada más que pues ya sabes, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Y que, pues bueno, los que no se han inscrito para su vacuna, de los que sean de edad 50-59, pues váyanse inscribiendo para que cuando lleguen las vacunas les toque. Así que no se esperen mucho, no tengan miedo. Oí que tú una vez dijiste, Robert, es más riesgoso no vacunarse, así vacunarse. Ah, Entonces. claro. Digo, con la pandemia allá afuera, Sí, claro, por el supuesto. riesgo de no vacunarte es altísimo comparado con la vacuna. Pues la vacuna para eso sirve, simplemente te baja el riesgo Así de es. que te mueras. De COVID. De COVID. De otras cosas. No, bueno, pues ni me imagino que debe de abatir otros virus esas vacunas, ¿no? No sé, habría que estudiarlo bien. Pero pues hay que vacunarse, yo creo que. Y sobre todo, mira, para que tú tampoco te mantengas con el riesgo de contaminar a otros y que se mueran. ¿Qué carga de responsabilidad, de culpabilidad tan enorme que tú, por no cuidarte, por no cuidar a tu familia, tú contagies a los demás? A tu familia. Y que se mueran. Sí. Ha de ser terrible esa circunstancia. Cargar con una pena, sí. Use cubrebocas, sana distancia y vacúnese. Digo, es sentido común, creo yo, ¿no? Sí, si no es por ti, por lo menos por tu familia. Por supuesto. Así es, Robert, interesantísimo. Y bueno, pues este tema que nos pones hoy, de los que vamos a hablar, que son 6 elementos para persuadir a un cliente. Y bueno, pues para aquellos que están muy metidos en las ventas y que siempre están pues ofreciendo sus productos y tratando de adquirir nuevos consumidores, pues vamos a platicar de estos 6 elementos interesantes que hay que tomar en cuenta cada vez que estamos frente a un cliente y que pues ayudan para cerrar la venta, para adquirir a un nuevo cliente, Roberto. Bueno, ya tuvimos un programa donde hablamos de la persuasión versus la manipulación, ¿no? Que para ponerles un ejemplo, amigos, de lo que es la manipulación, son toda la sarta de spots de las elecciones que nos están embadurnando todas horas, ¿no? Eso es manipulación, porque no están persuadiendo, es más, mienten. Sí, desafortunadamente, pero con todo, ¿ah? Y ya cínicamente, ¿no? Entonces, sí, es increíble, sí, que sobre todo que lo permitamos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué creen? Bueno, pues lo malo es que hay mucha gente que se las cree. En fin, ese marketing político muy desvirtuado, muy manipulador, muy, muy mal encaminado, la verdad. Y bueno, y si volteamos a ver, que bueno, no es tema, pero si volteamos a ver, ¿cómo le va a usted a persuadir una persona que está acusada de? Mire, escuchaba yo las noticias en la semana que 80 de los candidatos que están pidiendo el voto para que usted vote por ellos tienen problemas judiciales, legales, problemas, acusados de violación, acusados de abandono, etcétera, etcétera. Tienen problemas legales. ¿Cómo es posible que tengamos una clase política tan podrida? Sí, para empezar, eso debería estar rotundamente prohibido, que un candidato que tenga un historial pues legal, de juicios o lo que sea, pues bueno, sea un candidato a un servicio público. Si ni siquiera cuando vas a pedir trabajo, lo primero que te piden es si no tienes antecedentes penales, criminales o algún juicio o algo, porque por supuesto que no te van a emplear. Claro. Un dueño de negocio no va a querer tener ahí a alguien que está acusado de lo que sea. Entonces, okay, y mucho menos nosotros, el pueblo mexicano, vamos a querer tener a alguien así. Pero yo lo que no entiendo, hablando de este tema, Robert, cómo en la ley no está escrito eso. O sea, de entrada debe ser algo que si estás acusado de algo o te están persiguiendo por algo o has cometido un acto legal impropio, no puedes, o sea, que diga de plano, no se le puede dar la candidatura a esa persona. Yo creo que sí lo establece. Lo que pasa es de que son presuntos culpables, no han sido juzgados. Pues o sea, aquí en México todos son acusaciones en su contra. Todos siempre son presuntos porque nunca cae nadie, porque nunca agarran a nadie y porque la impunidad está todo, pues sí, a todo el volumen posible. Es correcto. Pero bueno, vamos con el tema, regresando. Regresando. Bueno, aclarando qué es este en manipular. Bueno, sí, fue para persuadir. Definirle a ustedes, invadir versus manipular, ¿no? Entonces, pues simplemente no se deje manipular. Sí, la persuasión es más ganarte la confianza, es más ofrecer o mostrar qué servicio o qué te diferencia en eso que estás dando, en ese servicio que estás dando, que estés, pues no sé, atento, porque muchas veces una vez que se vende algo ya no hay ese seguimiento, ya no hay esa preocupación si fue satisfactorio el producto o el servicio, si está a gusto la persona o no. Entonces, cuando un vendedor, pues detrás de la venta tiene esa constancia y seguimiento, pues eso es algo que puede persuadir a un nuevo cliente a animarse. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, mire, con las temperaturas con que traemos, pues es crioterapéutico el asunto del fin de semana. Que la crioterapia, no se le olvide, no es más que preparar y cargar y llevar y traer su hielera bien equipada para todos lados. Es la recomendación de Fórmula de los Negocios. No es invento nuestro. Esto fue un doctor que lo entrevistamos aquí ya hace varios años y que pues él avaló y él comentó que la crioterapia pues es un procedimiento médico quirúrgico que usan, digo, con hielo o congelando los tumores, que se llama ableación. Y bueno, yo le pregunté, oiga, y si yo cargo hielera bien equipada con mucho hielo, con mis bebidas, ¿es también crioterapéutico? Y él dijo, sí, claro, y es recomendable. Entonces, está grabado, use la crioterapia. Le mandamos un saludo al doctor que nos recomendó la crioterapia. Y mire, ahora le puede poner usted en la hielera los cubrebocas para que a la hora que los vaya a usar y se los ponga, la bocanada de aire sea fresca y sea... Y mire, también la crioableación pues ahuyenta los virus, así de que esté... bueno, eso no sé si esté comprobado científicamente, pero... crioterapia y más el fin de semana, cargue hielera para todos lados. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la charla de esta tarde. Más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, de interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país. Yo considero que es la número uno o la dos en este momento. Y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. La verdad que los fraccionamientos, mire, tiene usted simplemente que darse una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida, allá en Paseos de Mérida, que está por Tixcacal, acá en el oriente, sobre el periférico están Los Héroes, y allá en el norte también sobre el periférico, bueno, no, sobre el periférico en la salida de Sitia se encuentran Las Américas. Pero yo le recomiendo que se dé una vuelta por los fraccionamientos para que constate esto que le platicamos. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole cuáles son los elementos para persuadir a un cliente. Ya le platicamos por qué persuadir y no manipular, ¿no? Le pusimos un ejemplo clarísimo de lo que intentan hacer con nosotros, pero ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Cuáles son estos elementos? Claro que sí, Robert. Y pues aquí habla un poquito de los principios de reciprocidad y escasez, que son grandes factores en el juego de la persuasión, y que los clientes se sienten más inclinados a apreciar tu negocio, por ejemplo, cuando das algo personalizado o inesperado. Y pues bueno, en esta misma línea, pues tienden a querer las cosas que no están en todas partes, y que eso es lo que las ofertas de tiempo limitado tienden a hacer en un punto de venta alto, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros hemos llamado agregarle valor al cliente. No el valor agregado tradicional que los productos traen, ¿no? O sea, muchas veces el valor agregado se lo hemos adjudicado a los productos. Oye, te doy un envase donde trae un 20% más de litro y te cobro un litro. Eso es un valor agregado. No, agregarle valor al cliente. Es decirle, por ejemplo, este jabón que te vendo, a ti que tienes problemas de caspa, te va a ayudar a evitar la caspa cuando te bañas. Te estoy agregando valor con mi producto a una necesidad que tienes. Sí, sí, sí. ¿Percatas la diferencia? Sí, Robert. Ah, bueno, síguele entonces. Bueno, otro punto importante es también que a los clientes les gusta sentir que tienen confianza. Claro. Entonces, construir una relación duradera, pues enfatiza tu conocimiento, tu autoridad que tengas en el producto, que también lo conoces, para qué cosas o ciertas cosas lo puedes recomendar o es prudente usarlo, ¿sí? Entonces, pues trata de dar un periodo de prueba, por ejemplo, de tu servicio, permitiendo a tus futuros clientes hacer un pequeño compromiso para comenzar, pues el ejemplo del jabón, por ejemplo, o ahorita que se están vendiendo esos colchones que te dicen, si no te gusta, lo devuelves y te devolvemos tu dinero. No, bueno, eso es garrito, no sé. Llamo yo, porque lo tienes que pagar. Pero de alguna manera crea confianza, crea la confianza de que si no te gusta, lo puedes devolver. Pero es que por ley, eso está establecido en muchos productos, ¿sí? No sé si por ley. Tienes 5 días. Sí. A ver, hay por ejemplo tiendas mexicanas, o sea, de dueños de acá o incluso yucatecos, que tienen su letrerito muy claro allá cuando pagas y dice, salida la mercancía, no hay devoluciones, ni reembolsos, ¿ok? Ni cambios, no hay devoluciones ni cambios. Sin embargo, una empresa como Sam's o Costco te dicen, tienes 15 días para algunas cosas, tienes 30 días para otras. Garantía. Siempre y cuando devuelvas el empaque con el que, así como te lo llevaste, aunque esté roto, abierto el empaque o la caja en la que venía, lo puedes devolver. Eso de alguna manera te crea esa confianza. Claro. Porque sabes que si no elegiste el tamaño correcto, por ejemplo, de una sobrecama, pues lo puedes devolver y cambiarla por el correcto. O sea, como que eres más, tal vez no eres tan atento a la hora de comprar cuando sabes que tienes esa confianza de que puedes traerlo y cambiarlo. Cosa diferente cuando compras en una tienda, pues la mayoría de las locales, porque casi ninguna acepta ni cambios ni devoluciones, ¿sí? Pues tienes que estar muy seguro de lo que estás comprando, porque ya sabes que si vas a necesitar cambiarlo, algunas tal vez te dan el mismo día para cambiarla, algunas, ¿sí? Obviamente que siempre tengas tu nota, que tengas el producto en buen estado, etcétera. Entonces, yo creo que esta parte a la que se refiere de la confianza juega un papel importantísimo que hoy, con el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, de Sam's, Costco y todos esos, pues están aventajando a otros negocios simplemente por esa confianza que dan. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ese es el ejemplo de confianza. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos hace decir que sí? Y bueno, hay investigadores que han tratado de responder a la pregunta durante 60 años, y no hay duda de que ser persuadido es una ciencia. O sea, el arte de persuadir a alguien a que te compre es totalmente algo que se tiene que trabajar, que toma su tiempo y que toma su dedicación. Y ganarte, por supuesto, como mencioné hace ratito, la confianza, mostrar que tienes un servicio personalizado, pues todo eso también apoya el tema. Y bueno, amigos, aquí es donde a esta ciencia de la persuasión es donde nos platican estos 6 puntos importantes. Y la primera es la reciprocidad. Miren, la reciprocidad se define como la obligación de dar de regreso lo que hayas recibido de otros. Yo le quitaría la palabra de obligación, pero reciprocidad es eso. Por ejemplo, miren, nosotros estuvimos anunciando una marca de automóviles y compramos un automóvil de esos. Eso es como especie de reciprocidad en la cuestión de anuncios, ¿no? O sea, el que tú, un estudio se comprobó que si un mesero, por ejemplo, daba una menta al final de la comida, su propina incrementaría un 3%. Por 2 mentas le daría un 14%. Pero si el mesero dejaba una menta, se voltea y le daba otra mientras decía, para usted en especial, le doy otra menta, la propina se incrementaría 23%. O sea, ese momento de reciprocidad creo que es importante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana empieza el mes de mayo y pues ya debemos de irnos preparando para la temporada de lluvias, porque estamos en secas. Y estaba yo reflexionando el otro día, este año ha sido más seco que el año pasado. Ha habido muy pocas lluvias, hay muchos incendios a nivel nacional y hay que tener cuidado, amigos, sobre todo si va usted en la carretera, no tirar colillas encendidas porque eso provoca los incendios. El 90% de los incendios son provocados por incidentes como tirar colillas, tirar cristales a la maleza y pues llega a reflejarse el sol y llega a provocar incendios. Así es de que hay que cuidar, porque pues hay que cuidar la floresta, porque pues nos protege de cuando las lluvias, nos protege de las inundaciones y bueno, hay que prepararse también para la temporada de huracanes de este 2021. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, recordarle a la audiencia la importancia de tomar en cuenta las lluvias que ahora se acercan y que pues las épocas de huracanes también pues son un riesgo al cual podemos correr, sobre todo en nuestros hogares, pues diferentes propiedades que puedan tener y que estén expuestos a estos riesgos. Entonces, mi recomendación, aprovechar este mes de abril y de mayo, bueno, ya de mayo, que pues en junio ya entra la época de huracanes, y en junio pues muchas aseguradoras ya cierran la venta de este concepto, así que es importante tomar en cuenta este mes de mayo para contratar la protección de su hogar, de su oficina, de su, no sé, su fábrica, lo que tenga usted contra estas huracanes y las inundaciones. Así que, pues, qué mejor que planear nuestra inversión. Es una manera de invertir, por supuesto, porque si nos toca algo de esto, pues sabemos que seremos indemnizados, claro, de acuerdo a las coberturas que nosotros elegimos y las cantidades por las cuales solicitamos ser amparados, que también eso influye tremendamente en los precios de estos seguros. Hay que recordar que lo que tenemos que asegurar es la posibilidad del siniestro que nos pueda suceder hasta la cantidad a la que pudiera llegar. No necesariamente tienes que asegurar el predio por la cantidad comercial a la que se pueda vender ese predio, que es pues que no es lo más acertado, ¿no? Porque pues no vas a perder todo, sino que simplemente poder ser correspondido o indemnizado por la parte dañada, que eso es lo que hay que estimar, hay que aproximarse a un número que, con el cual el cliente se sienta tranquilo y simplemente asegurar, y de esa manera pues no sale tan caro el seguro. Así que pues les invitamos a que se acerquen, pregunten, para que nosotros podamos contestar sus preguntas y recomendarles cuál es la compañía de seguros que más le conviene y cuáles son las coberturas que requiere usted y por qué cantidades, según el predio o patrimonio que usted quiera proteger. Así que en Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. No deje pasar el mes de mayo, porque será la última oportunidad que tiene para asegurar sus propiedades. Acuérdese que estamos en una zona de huracanes y estamos expuestos a estos fenómenos meteorológicos. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios con estos 6 elementos para persuadir a un cliente. Fíjense, ya les hablamos de la reciprocidad, la escasez. Laura, es curioso cómo reaccionamos las personas, ¿no? En esto de queremos las cosas cuando no están disponibles, ¿no? Es ese proceso de escasez, es una de las mejores técnicas de ventas que, pues, que incluso yo he practicado o que hemos hecho. Por ejemplo, ¿cuántas veces no está usted, por ejemplo, interesado en un curso? En tomar un taller o tomar un curso o tomar una conferencia. Y cuando habla para preguntar por el precio y todo el rollo, le dicen, oiga, pero fíjese que nomás quedan 2 lugares. No, ese es el concepto de escasez, ¿no? Sí, cuando es el único que queda y pues, apártelo, sí, o lléveselo de una vez. Es correcto. Es una técnica de persuasión, precisamente, muy efectiva, porque si, por ejemplo, pues estás interesado en un determinado automóvil, pero lo quieres en color rojo, y ya solamente queda ese rojo que está en exhibición, pues de alguna manera vas a querer tomar esa decisión de una vez. Correcto. Porque si no, te tocará de un color que no quieres, o tendrás que esperar meses a que llegue. En el caso de un automóvil. Y así sucede con diferentes productos. Entonces, Pero aquí hay algo que es importante, Laura, que tienes que ser honesto, que verdaderamente sea claro. El último. Sí, porque no, si porque imagínate que entran al taller, al estacionamiento o a la bodega donde los guardan y ven como 7 más rojos. Ahí vas a perder completamente el cliente. No, aquí estamos hablando de técnicas siguiendo el correcto actuar, ¿sí?, del vendedor, ¿sí? Entonces, pues ya si le vas a meter ahí mano negra, pues definitivamente dudo mucho que te funcionen estas técnicas. Pero la importancia es que lo hagas con transparencia, con honestidad, ¿no? Otro punto, Robert, es la autoridad, y la gente seguirá a los expertos por su credibilidad. Aquí habla de los fisioterapeutas, por ejemplo, que son capaces de persuadir a la mayoría de los pacientes a que acepten sus diagnósticos con los diplomas pegados en la pared que tienen en sus oficinas y sus, no sé, todos los méritos que tienen, o fotos con diferentes personas o personalidades a quienes han curado, etcétera. Así que es importante señalar a otros que te hace creíble y una autoridad conocedora antes de que hagas un intento de influenciarlos. Yo creo que es válido, ¿no? Es válido mostrar que has hecho tal o cual cosa, o que has cerrado tal o cual venta, o que pues le has vendido a tal o cual persona, porque eso de alguna manera dice, ah, caray, si esta persona le compró y la conoces y es muy estricta y le gusta tener todo claro, pues le ha de haber comprado porque se siente a gusto con esa persona, está bien informado, la persona domina lo que vende y va a estar a gusto con el seguimiento que le van a dar de ese producto que compró o servicio. Claro, pero otra vez volvemos al tema, que no mientas. Por ejemplo, oye, que tú tienes experiencia. No, yo tengo 14 años como comentarista en el radio. Cuando no es cierto, pues pierdes toda autoridad. ¿Estás ¿no? hablando de alguien? No, digo, he escuchado por ahí. Pierdes toda autoridad, ¿no? Porque estás mintiendo. Si bien la gente va a seguir a los expertos por su credibilidad, precisamente. Y la reputación, ¿no? Porque si a ti te cachan mintiendo en cosas tan simples, tan pequeñas, pues tu reputación se va al suelo, ¿no? Digo yo, esa es mi opinión. Esto de la autoridad, acuérdense, amigos, que la autoridad, no, usted no se la impone a los demás. Usted decide a quién le da autoridad sobre usted. Acuérdense de esto. Esto lo aprendimos nosotros en el coaching. Usted es el único que, en base a la confianza de la otra persona que usted tenga, usted es el que le da la autoridad al otro. Creerle, claro. Al otro. Sí, la autoridad no es porque él viene y ya. No. Tú se la das. Claro, viene y se te sienta aquí enfrente, no sé, un presidente, pues te vas a sentir de alguna manera pues oprimido o pues sabes que tiene la autoridad con el dedo de pues tirarte allá 2-3 policías y que te lleven a la parte de atrás y que no te linchen. O sea, bueno, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Entonces, pues bueno. Esa es otra autoridad. Ese es otro tipo de autoridad. Pero en realidad nosotros, como clientes a la hora de comprar, nosotros decidimos a quién le damos esa autoridad en base a lo que descubrimos y oímos de la persona que está dominando o no el tema del producto o servicio. Es la persuasión. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito aquí en Fórmula de los Negocios. Es la hora cristal. Mire, mi recomendación siempre a esta hora y en sábado, pase a La Reforma, la auténtica cantina. Tómese 2 como la gente. Y esta semana tienen carne en su jugo. ¡Qué delicia! Carne de res en su jugo al estilo Jalisco. Es uno de los platillos que, por lo menos en La Reforma, les quedan verdaderamente deliciosos. Es el especial de la semana, carne en su jugo. Y bueno, ya sabe que tienen la tradicional menú de cantina para que usted disfrute de verdaderos pues, platillos. El chef Eliseo, ya lo tuvimos aquí en el programa hace 15 días y pues es una garantía y además un ambiente pues muy sano, un ambiente de auténtica cantina con mucho prestigio y bueno, pues lo único que hace falta es que usted pase y conozca la cocina en La Reforma. Le voy a dar el teléfono porque también todavía tiene su servicio de pick-up. O sea, usted puede pedir sus platillos, pasarlos a recoger y disfrutarlos cómodamente en su casa. 99-94-61-90-86. Le repito el teléfono. 99-94-61-90-86. Así es de que pase a La Reforma, la auténtica Reforma. Están ellos ahí en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 339A, Colonia México Norte. Frente a la calle que entra al libanés, ahí están ahí está la reforma, pase para allá. Atención personalizada de Miguel Galloso, que es el dueño, y ahí lo atenderá. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con estos, ¿cuáles son las seis elementos para persuadir a un cliente? Ya le hablamos de la reciprocidad, ya le hablamos de aplicar la escasez, hay que saber, ya le hablamos de la autoridad. Y Laura, ¿qué sigue? Claro que sí, Robert. Pues bueno, la que sigue es la consistencia. Y bueno, otro ejemplo aquí es en una calle, pocas personas estaban dispuestas a poner una manta en su jardín de enfrente para apoyar una campaña de manejar seguro. Pero en una calle similar, más de la mitad de las personas querían hacerlo. ¿Por qué? Porque 10 días antes habían aceptado poner una pequeña tarjeta en la ventana de su casa para apoyar la campaña. Esa pequeña tarjeta fue el compromiso inicial que llevó a un aumento de personas que querían poner sus letreros. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Cuando busques influenciar usando el principio de la consistencia, debes de buscar compromisos voluntarios, activos, públicos. Y bueno, y empezando por cosas chiquitas, ¿no? Y pues bueno, en esta parte de la consistencia, yo no conocía esta técnica de la consistencia. Sí. Es lo que se llama la publicidad de boca en boca, lo que se llama la recomendación. O sea, si tú le pides a una gente que te recomiende a otros, pues ellos les va a hablar pues de que das buen servicio, etcétera, etcétera. Yo sí no lo había referido así tanto como consistencia, pero creo que habla más sobre pues el que te apoyes, de que muchas gentes lo hacen, lo dicen o te recomiendan, ¿no? Es el punto. Es lo que buscan, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿no? Mucha gente te presume, ¡ay, tengo tantos likes en mis redes sociales!, ¿no? Como diciendo que es una imagen positiva para el negocio, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otra más? Pues la que sigue es la de pues la simpatía. Yo creo que esto pues es muy claro, ¿no? Bueno, de alguna manera, el ser empático, ganarte la confianza de la gente. Sin embargo, aquí lo que menciona es que la gente prefiere decir que sí a los que les cae bien. ¿Qué hace que una persona le agrade a otra? Pues bueno, en una serie de estudios de dos escuelas de negocios, un grupo de estudiantes le dijeron que adoptara la idea de que el tiempo es dinero y que comenzaran a negociar de inmediato. En este grupo, un 55% de los jóvenes fue capaz de llegar a un acuerdo con las personas. Al segundo grupo le dijeron que antes de iniciar las negociaciones intercambiaran algo de información y que identificaran alguna similitud que compartieran con las personas. En este grupo, el 90% de los estudiantes fueron capaces de tener resultados exitosos. Entonces, pues bueno, el lograr esta empatía, iniciando una conversación con un futuro cliente o un prospecto, en donde encuentras puntos de, pues, coincidencia, ¿no? Pues te abre camino para que ellos vayan ganando esa confianza en ti y que prefieran de alguna manera que tú les sirvas a ellos. O sea, pues conocemos sí a muchos que empezaron siendo nuestros clientes y luego se convierten en grandes amigos. Correcto. Sí. Que bueno, aunque también veo esta parte de simpatía, ¿no? O sea, mientras tú tengas la posibilidad de interactuar con las otras personas y que te ganes la confianza de la gente porque eres simpático, o sea, hablas con chistes, eres dicharachero, eres agradable, eres pues eso también te va a ayudar a ganarte la confianza de la gente, ¿no? Aunque hay muchas gentes pues, que se pasan de payasos, ¿no? Que usan la simpatía, pero otra vez para manipularte o para engañarte, ¿no? Digo yo, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, el último punto. Y el último punto, pues es el consenso. A la gente le gusta ver las acciones de los otros para ver las suyas. Sí. Y aquí el ejemplo claro es los hoteles, pues usualmente ponen pequeñas tarjetas en los baños para persuadir a los huéspedes a que reutilicen las toallas. Y esto para informarles, pues, los beneficios del medio ambiente, que eso funciona muy bien, ¿eh? Sí, funciona. Yo desde que empecé a leer esas tarjetitas, pues ya, pues tratas por lo menos de usar la toalla dos veces antes de echarla al piso, porque echarla al piso quiere decir que, pues, ya se la lleven para lavar, ¿no? Entonces, esta estrategia, pues, de alguna manera, pues, tiene valor siempre y cuando la sepas utilizar. Y yo creo que la parte del consenso es, pues, hacer conciencia a fin de cuentas. A eso quiere decir, hacer conciencia de por qué, para qué, no, cómo. El consenso es decir, oye, muchas gentes también lo hacen, o casi toda la gente lo hace. Entonces, pues, tú estarás de acuerdo en que lo vas a hacer. Como diciendo, pues, si por ejemplo, el mismo ejemplo aquí de las toallas te dice, si tú, por ejemplo, comentaras en la misma tarjetita que el 75% de los huéspedes reutilizaron las toallas, cambiarías unas cuantas palabras sobre lo que otros huéspedes han hecho y sería más efectivo el mensaje. Entonces, a eso se refiere en la parte de consenso. El que muchos estén de acuerdo con lo que tú haces o con tu producto o con tu nivel de confianza, ¿no? Sobre todo si son servicios, porque pues en los servicios es donde más importancia toman estos seis elementos para persuadir a la gente. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Ah, sencillón, divertido. Sencillito, fácil de aplicar. Y pues recuerden que estos temas los ponemos en nuestra página. Busquen nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y ahí están todos los documentos en los que basamos nuestras pláticas y ahí puede leer tranquilamente estos pues seis elementos de los que hablamos para persuadir a su cliente. Y vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.